La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y estamos a lunes, inicio de semana, y el día de hoy amanecimos con un sol muy brillante y espero que a todos les haya fascinado este amanecer, ¿no? Porque está muy soleado y así es como lo estábamos esperando. Y bueno, por el momento tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 40 con cielos soleados. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 72, mínimas de 56. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles hay una probabilidad del 60% de precipitaciones con cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 72, mínimas de 46. Para el día jueves esperan lluvias con temperatura máxima de 69, mínimas de 37. Para el día viernes, temperaturas máximas de 53, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La semana pasada les había dicho que nos había dicho el pronóstico del clima que el próximo sábado, ¿verdad?, iba a caer un poco de nieve. Hoy ya no está esa probabilidad. Qué afortunados somos, pero siguen las probabilidades de lloviznas, así que, y precipitaciones. Bueno, cuando yo les digo precipitaciones, me refiero a que pueden ser lloviznas aisladas, que no va a estar lloviendo durante todo el día. Y cuando les digo que va a caer lluvia, porque hay una probabilidad, que nos indica aquí de un 100%, o sea que va a estar lloviendo todo el día. Eso no quiere decir que necesariamente va a estar lloviendo todo el día, pero para que ustedes pues programen, ¿no? Se programen y pues digan si tienen que llevar paraguas o si cómo van a salir vestidos, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué haces ahí? Pensé que habían quedado claro. Yo no soy para ti. Tú te ibas a ir. Vete de aquí. No entiendo qué estás buscando. ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí. Olvídalo, no me importa tu explicación.

Penélope se siente en un

alerta en la frontera por llegada de la Guardia Nacional enviada por Trump. El temor y la confusión es evidente en la frontera con México ante la llegada de las tropas de la Guardia Nacional enviadas por Donald Trump. El anuncio del presidente Donald Trump de enviar soldados de ejército a Estados Unidos para vigilar la frontera con México tiene en estado de alerta a los inmigrantes que buscan cruzar el desierto de Arizona, según dijeron AEF, organizaciones de ayuda. Hilda Esquer, una de las fundadoras y directoras del albergue para inmigrantes San Juan Bosco, dijo a AEF que cada vez son más los inmigrantes, especialmente centroamericanos, que están llegando a pedir ayuda. En marzo del 2017, ese albergue ubicado en la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado mexicano de Sonora y muy cerca de Arizona, reportó un descenso de un 80% de inmigrantes en su local. En ese momento, difícilmente teníamos 15 migrantes al día, ahora tenemos 100 personas o más, dijo en declaraciones telefónicas la directora del albergue, en el cual dijo los inmigrantes han recibido como un balde de agua fría la noticia del envío de la Guardia Nacional. Hay algunos que están considerando quedarse en México y ver si pueden encontrar empleo, otros inclusive están pensando en volver a sus países, fue lo que añadió. Carlos Mengíbar, un inmigrante hondureño, quien tiene 4 días esperando cruzar la frontera de manera ilegal junto a su sobrino, dijo que espera hacerlo antes de que lleguen los soldados y está preocupado de encontrarse con ellos en su trayecto. Somos gente de paz, no portamos armas, nunca le hemos hecho daño a nadie. Ellos, los soldados, están entrenados para la guerra, pero nosotros no queremos hacer daño a nadie, fue lo que aseguró. Según datos dados a conocer en esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional, el número de detenciones de inmigrantes en la frontera con México se incrementó más de un 200% en este mes de marzo respecto al mismo mes del año anterior. Y Corea del Norte está abierto a discutir programa nuclear. El gobernante norcoreano Kim Jong-un está dispuesto a conversar sobre su programa de armas nucleares con el presidente Donald Trump, fue lo que comunicó el gobierno de Pyongyang, Estados Unidos, dijeron funcionarios estadounidenses el día de ayer, lo que aumenta la posibilidad de que se concrete el histórico encuentro. La confirmación directa de Pyongyang y no mediante un tercer país como Corea del Sur elevó la confianza al interior del gobierno de Trump sobre la sensatez de sostener esa reunión, mientras funcionarios estadounidenses efectúan preparativos en secreto. El gobierno de Trump ha dicho desde hace tiempo que si Corea del Norte no está dispuesta a discutir sobre renunciar a su programa nuclear, no habría razón para sostener negociaciones. Trump sorprendió el mes pasado a su gobierno y a otros países al aceptar una inusual propuesta de Kim para reunirse. Corea del Norte transmitió la invitación a una delegación surcoreana que viajó a Washington y entregó el mensaje a Trump. El presidente aceptó de inmediato la reunión, aun cuando Estados Unidos no escuchó la propuesta directamente de Corea del Norte sobre las intenciones de Kim. Estados Unidos escuchó después de otros países, entre ellos China, a la que Kim visitó en fórmula inusual, que la propuesta de Pyongyang sí era cierta. Y a balazos acaba con disputa entre la suegra y el novio de esta, pero no terminó así. El joven de 19 años acabó a tiros una disputa doméstica entre su suegra y el novio de esta en una casa móvil que compartían en Homestead, al sur del condado de Miami-Dade, en Florida. Omar Dópico, de origen nicaragüense, decidió defender a Débora Ramos Arce durante una pelea que ella tenía con David Floyd. Floyd presuntamente comenzó a discutir con Dópico y terminaron en un enfrentamiento físico, según dijo la policía de Miami-Dade. Dopico, que también vivía en la casa móvil con su novia de 17 años y 4 niños, le disparó varias veces a Floyd, de 32 años. Las balas también alcanzaron a Ramos Arce, de 36 años. De acuerdo con el reporte policial, ambos cayeron al piso sangrando. Herido en el piso, Floyd le dijo al supuesto agresor: "Mira lo que hiciste ahora", pero de nada valió. Dopico levantó su arma y le disparó a Floyd en la cabeza, indicó el informe. El hecho fue observado por los menores que residían en la vivienda, detallaron las autoridades. Durante una inspección de la casa móvil, la policía halló 94.8 gramos de marihuana y 34 píldoras de Xanax en el cuarto de Dopico. Parte de la marihuana estaba en 13 bolsas pequeñas de plástico, aparentemente para ser distribuidas. La policía también encontró 3 bolsas plásticas grandes de marihuana y una pesa dentro de la caja de zapatos. Cuando revisaron los antecedentes penales de Dopico, surgió un caso del 2015 en el que fue acusado de portar un arma de fuego oculta. Dopico enfrenta ahora 4 cargos: asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado con un arma, posesión de un arma de fuego siendo un convicto y posesión de marihuana con intento de distribución y venta. En otra información, Trump se opuso alguna vez a aspersores en inmuebles. El apartamento en la Torre Trump, afectado por un fuerte incendio que derivó en la muerte de una persona, carecía de aspersores de agua, requisito al que Donald Trump alguna vez se opuso como poderoso empresario de bienes raíces. Todd Brasner, de 67 años, falleció el día sábado en un hospital después de que el fuego destruyera su apartamento en el nivel 50 de la torre, inaugurada en 1983, cuando los códigos de construcción obligaban a la instalación de aspersores en la parte residencial. Posteriores actualizaciones de las normativas volvieron obligatoria la colocación de los dispositivos en los rascacielos comerciales en forma retroactiva, pero los dueños de inmuebles más antiguos no están obligados a hacerlo a menos de que se les efectúen grandes renovaciones. Algunos defensores de la seguridad contra incendios exigieron que los aspersores fueran obligatorios en los edificios de apartamentos más antiguos cuando la ciudad aprobó en 1999 una ley para que se instalaran en los nuevos rascacielos residenciales, aunque las autoridades de gobierno del otrora alcalde Rolf Giuliani habían dicho que hacerlo sería demasiado costoso. Trump se contó inicialmente entre los empresarios de bienes raíces opuestos a la instalación de los dispositivos en los inmuebles antiguos al considerarlos innecesarios y costosos. Después cambió de parecer y afirmó que los aspersores hacían a los ocupantes sentirse más seguros. Finalmente decidió gastar $3 millones para instalar los aspersores en todas las 350 unidades de Trump World Tower cerca de las Naciones Unidas, según el periódico The New York Times. Y Trump advierte a Assad por ataque químico en Siria. El presidente Donald Trump condenó el día de ayer el ataque químico sin sentido en Siria, en el que murieron mujeres y niños, y llamó al mandatario sirio Bashar al-Assad un animal. Además de emitir una inusual crítica personal al presidente ruso Vladimir Putin por respaldar al gobierno de Damasco. Mientras Washington trabajaba para verificar las acusaciones por parte de activistas de oposición sirios y rescatistas sobre el uso de gases venenosos, Trump dijo que habría un gran precio que pagar por el uso de armas de destrucción masiva prohibidas. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un ataque estadounidense con misiles, un alto asistente de la Casa Blanca respondió: "No descartaría nada". Hace apenas poco más de un año, Trump ordenó el lanzamiento de decenas de misiles crucero contra una base siria después de declarar que no había dudas de que Assad había sofocado a muerte a indefensos civiles en un ataque con gases prohibidos. En ese momento, los asesores de la Casa Blanca dijeron que las imágenes de los niños heridos ayudaron al presidente a optar por el ataque aéreo y los programas noticiosos transmitieron el domingo imágenes similares de jóvenes sirios, muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un ataque químico sin sentido en Siria, fue lo que tuiteó Trump. El área de atrocidad está situada y rodeada por el ejército sirio, dejándola completamente inaccesible del mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal Assad. Hay un gran precio que pagar. Abran inmediatamente el área para el ingreso de ayuda médica y verificación. Otro desastre humanitario sin ningún motivo. Enfermo, fue lo que escribió. El ataque del día sábado se llevó a cabo en una población rebelde cerca de Damasco, luego de que las fuerzas del gobierno sirio reanudaron una ofensiva tras el colapso de una tregua. Activistas sirios, rescatistas y médicos señalaron que el ataque con gases en Duma mató por lo menos 40 personas y se encontraron a familias enteras sofocadas dentro de viviendas y refugios. Los reportes no pudieron verificarse de manera independiente inmediatamente. Y Múnich admite que podría haber una guerra comercial entre Estados Unidos y China. El secretario de Tesoro estadounidense, Steven Múnich, consideró que podría haber una guerra comercial entre Estados Unidos y China debido a las recientes amenazas arancelarias, pero aseguró que espera que no ocurra. No espero que haya una guerra comercial, podría ser, pero no lo espero en absoluto, dijo Múnich al ser entrevistado en el programa Face the Nation de la cadena CBS. Los comentarios del secretario de Tesoro se producen después de que la administración Trump dijera que estudia imponer 100 mil millones de dólares en aranceles a China, adicionales a los 50 mil millones ya anunciados a cientos de productos chinos, una medida que hizo que China respondiera con su propio paquete por la misma cantidad destinado a productos estadounidenses, incluidos automóviles. Las amenazas han acusado preocupación sobre una posible guerra comercial, aunque el presidente Donald Trump ha descartado esa posibilidad. El presidente chino Xi Jinping y yo seremos siempre amigos. Pase lo que pase con nuestra disputa sobre el comercio, China eliminará sus barreras al comercio porque es lo correcto. Los impuestos se volverán recíprocos y se realizará un acuerdo sobre propiedad intelectual. Gran futuro para ambos países, fue lo que dijo el magnate en su cuenta de Twitter. Durante la semana, Trump ya había rechazado la posibilidad de una guerra comercial con el país asiático. Y en información deportiva, el enigmático tweet de Neymar junto a Messi que tiene a todos en vilo. El argentino y el brasileño han mostrado en repetidas ocasiones que siguen manteniendo su amistad pese a que Neymar se marchase al Paris Saint-Germain. La última vez en la que se ha visto ha sido en un tweet del Carioca donde se ha compartido una fotografía. Neymar aterrizó en París el pasado en busca de hacerse un nombre como líder al tener imposible lograr dicha jerarquía en el Barcelona. Su silencio entre los rumores no fue la forma más indicada de llevar la situación antes de concretarse el traspaso, motivo por el que gran parte de la afición azulgrana ya no le guarda cariño. Sí que lo hace la plantilla, desde Luis Suárez hasta Gerard Piqué, pasando por Lionel Messi. Precisamente el argentino comparte protagonismo con el brasileño en un tuit del mismo, donde afirma que cuando yo y mi amigo Lionel Messi nos unimos, grandes cosas ocurren, fue lo que escribió. Ambos parecían los favoritos para optar al Balón de Oro, alcanzada la mitad del curso, pero el rendimiento de Cristiano Ronaldo desde entonces, unido a la eliminación del Carioca en octavos de la Champions, le hizo bajar las opciones. También tendrá complicado mantener un puesto en el podio, dado que

En el bienestar, piense en su cuerpo, cambie la dieta y ejercite más por las mañanas. Para el signo de Virgo, entienda que debe poner más voluntad y dedicación en esos proyectos personales que ha emprendido hace poco tiempo. En el amor tendrá una excelente sintonía con ese compañero y verá que tienen algo más que una amistad. En la riqueza, no dude en revalidar su actitud de líder y así podrá adueñarse del cargo que tanto le interesa. En el bienestar, si se ve excedido de peso o tiene algún desequilibrio orgánico, será bueno que comience una dieta. Para el signo de Libra, etapa oportuna para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da. Deje las dudas y sus indecisiones para otro momento. En el amor, si tiene hijos pequeños, no los regañe, genere un diálogo más cercano. En la riqueza, renueve su cartera de proveedores. Si tiene su propia empresa, busque nuevos clientes. En el bienestar, despeje su mente con alguna salida nocturna rodeada de amigos. Para el signo de Escorpión, relájese en poco tiempo. Encontrará el momento justo para desplegar toda su creatividad y ejercer eso que tanto le apasiona. En el amor, estará muy cerca de concretar ese sueño tan deseado con la persona amada. En la riqueza, no dude, es momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. En el bienestar, piensa en equilibrar su salud física y psíquica. Realice danza, teatro o yoga. Para el signo de Sagitario, sepa que pronto podrá cumplir ese viejo sueño asociado a su vocación. Crea en sus capacidades. En el amor, hoy sus emociones se verán movilizadas a causa de una situación incómoda que va a enfrentar. En la riqueza, tiempo óptimo para pedirle a su jefe eso que tanto está necesitando. Él se lo concederá. En el bienestar, por más que le cueste, sea más soñador, abrace a la magia y déjese llevar por la música. Para el signo de Capricornio, magnífica jornada para retornar ese proyecto que había dejado en el olvido. Relájese, que todo saldrá como lo esperaba. En el amor, involúcrese y juéguese aún más por esa persona que está a su lado. En la riqueza, si bien se siente un líder en su grupo de trabajo, las cosas no están funcionando como deben ser. Recapacite. En el bienestar, hágale caso a su médico. Debe cuidar la circulación sanguínea y el corazón. Para el signo de Acuario, recuerde que siempre que confíe en usted mismo, podrá obtener todo aquello que quiere. Aproveche su vitalidad. En el amor, busque refugio en el amor. La luna lo amparará y lo alejará del descorazonamiento. En la riqueza, junto a su socio, podrá concretar negocios brillantes y definir acuerdos lucrativos. En el bienestar, medite antes de tomar una decisión. Evite que sus impulsos manipulen su cabeza. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Comience a ser franco con usted mismo. Si no cree realmente en sus pensamientos, no espere que los demás lo hagan. En el amor, permita que sus sentimientos vuelen. Si se siente enamorado, no se reprima. En la riqueza, fusiónese a esa persona influyente y pronto podrá concretar su negocio. En el bienestar, presencie los grupos de autoayuda. Ellos lo orientarán a una vida más saludable. One life heart beating, with soul being higher, mind staying, our one world is breathing, with you and me, in harmony. 9:14 a.m, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muchos se preguntan si yo vivo cómodo. Lo que se ve no se pregunta. Reggaetonero millonario, si vivimos cómodo. Esta vida me gusta. El chamaquito empresario que salió del barrio, a él nada le asusta. A diario escucho comentarios. Muchos imitan, pero nada se buscan. Bien como yo me lo llevo a todas. Sin mucho golpe, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Bien como yo me lo llevo a todas.

carajo pasa. Estamos pa' atraso, estamos pa' dar bimbazo y cantazo al primer payaso. Que corre como rata en la calle, le voy a llorar por los plomazos. Que se viste de chota, le explota la cara, primer impacto, asalto. La música con coraje, hambre de león. Reggaetón es el pistolón que uso yo para rajarte el melón. Equivocación, esto es pa' hacer dinero. Viajar el mundo entero y cobrar dinero y dinero. No tengo tiempo pa' hacerlo, a eso le damos fogón. Picao pa' sopa, champán y copa y celebración. Reguero de mujeres pa' que escoja la que quiere. Dinero llueve de a miles pa' curar tu frustración. Estoy viviendo como de amor, no voy a visitarse ninguna. Que estoy guardando maní para asegurar mi fortuna. Para que los chamaquitos míos nazcan rico de cuna. Hacerlo todo más fácil, que su vida no sea tan dura. Música pura, sin fuerte y garantizarle. Música pura, sin fuerte y garantizarle. Letra que he hecho a la olla, y no se pierde nada. Estoy por encima de ti como 10 niveles. La descanso en los gabrón y vivo esto en los hoteles. Mira si exitosa, es igual al dueño del sistema. Negociante que invierte en lo mío, no tiene problema. Nosotros somos la fucking maquinaria. Cartel Flow Music, compañía millonaria. Bien como yo, pero yeah. Llevo a todas. Sin mucho borde, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Bien como yo, me lo llevo a todas. Sin mucho borde, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Prestige, los de la NASA, adelantado al tiempo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya hace un momento información tecnológica antes de que comencemos con el tema del día. Y bueno, para todos los consumidores de Best Buy, que obviamente compran tecnología, o todos los productos que venden, ¿verdad? La mayoría son de tecnología lo que vende Best Buy. No necesariamente, pero sí, pues es su enfoque, ¿verdad? Pero bueno, Best Buy avisa de posible robo de información de clientes. Best Buy informó el día viernes que alguna información de pagos de sus clientes pudo haber sido robada en un ciberataque. La tienda minorista es la compañía más reciente, junto con Delta Airlines y Sears, en informar haber sido blanco de un ciberataque ocurrido el otoño pasado a través de alguna operadora de sus servicios de chat. Best Buy afirma que una pequeña fracción de sus clientes en línea pudo haber sido afectada, sin importar si utilizaron o no el servicio del chat. La compañía de programas informáticos dijo que descubrió y arregló la intrusión indebida en el mes de octubre. El ataque tal vez expuso los nombres, direcciones, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad y fechas de expiración de las tarjetas de los clientes. Best Buy dijo que se comunicará directamente con los clientes afectados y que no se les aplicarán los cobros de compra que no hayan hecho. También les ofrecerá en forma gratuita vigilancia crediticia. ¿Cómo la ven? Si ustedes pues son también clientes de Best Buy y piensan que les y robaron algo de su información, pues sería bueno, ¿no?, que se comunicaran con ellos si ellos aún no se han comunicado con ustedes. Y bueno, pues también en otra información que les traigo para todos los amantes de los smartphones y tal vez quieren renovar y no lo han hecho, no han renovado sus celulares, no los han actualizado porque dicen, no, estoy esperando algún celular en específico. Pues bueno, informan en un estudio de Gartner que la venta de smartphones tendrá un despunte en este año. Los teléfonos inteligentes tendrán su segundo aire en este 2018, de acuerdo con la firma de investigación Gartner. A pesar de que la venta de celulares cayó en el año pasado, este año se recuperará y el crecimiento se extenderá al año entrante. La venta de smartphones será impulsada por la inteligencia artificial, fue lo que dice Gartner. En el 2018 despuntará 1.6% la venta y la distribución, mientras que en el 2019 el crecimiento será aún más considerable, hasta el 5%. Gartner dice que la adopción será impulsada por la tecnología de inteligencia artificial, que tendrá un verdadero despunte para el 2020 con la demostración de nuevas funciones de un asistente verdaderamente inteligente, como aprendizaje de máquina, predicción del comportamiento del usuario y uso automatizado. ¿Cómo la ven? Van a estar increíbles estos celulares, ¿verdad? Y eso permitirá que los teléfonos sean más seguros que otras credenciales como tarjetas de crédito, pasaportes, identificaciones o llaves. Es lo que dijo el comunicado Anshul Gupta, director de investigación en Gartner. La firma adelanta que este año se venderán alrededor de 1.900 millones de celulares, pero las buenas noticias no seguirán por mucho tiempo, pues el crecimiento se va a poner un poco lento para el 2020, por lo que prevé Gartner. La vida útil de los teléfonos premiums probablemente aumentará en el futuro cercano, pues los usuarios están tardando más en actualizar sus teléfonos. ¿Cómo no, no, verdad? Si están haciendo nuevos y nuevos celulares, como uno no quiere que se ponga lento, ¿no? Pues para estar desembolsando tanto dinero, porque cada año sacan versiones de celulares y no cuestan para nada económicos, ¿verdad? Que cuestan caritos. Y bueno, pues esa es la información que les tenía para el día de hoy. Ahora vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Labios en mi camisa, indaga la policía, de amor y otras fantasías, fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura, qué triste que a la locura, a veces le encuentro en cura. Voy a arrancar el problema por la raíz. No quiero perder la mujer que tengo por un delío. Una persona herida siempre le queda la cicatriz. Lo dice Chino y Nacho y San Luis. Tu crimen no es lo que pintan. Tu crimen es tu sonrisa, que brilla con tanta vida, que opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura, que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura a veces le encuentro en cura. Corazón, ay amor, se corazón. No sé quién tiene la culpa ni quién nos dio aquella idea. Amar a dos no resulta, por muy sabroso que sea. No sé quién tiene la culpa, quién desde que alguien nos vea. Hay que seguir otra ruta antes que suba la marea. San Luis, Jenny Nacho, baby. Románticos, pero le metemos brutal. ¿Qué tal? Representando la bandera, un tricolor con sus estrellas. Venezuela. Ay, amor, se acabó. Celebremos el recuerdo que quedó. Corazón. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 4, donde nos habla sobre las ilusiones del ego, y vamos a tratar un poquito del apartado número 3, donde nos habla del amor sin conflictos, ¿ok? Vámonos con este repaso que ya llevamos. Vamos a llevar con este día 17 días de repaso. Qué increíble, ¿verdad? Qué rápido ha pasado el tiempo. Y bueno, pues seguimos sin terminar también las lecciones. Todavía nos quedan lecciones pendientes que no son repasos. Entonces, para que estemos al día, ¿verdad? En la información, las personas que apenas nos acaban de sintonizar algunos días y no saben cuál es la dinámica, bueno, desde el año pasado, el primer programa del año pasado, 2017, retomamos temas del libro de Un Curso de Milagros. Nos llevamos todo el año hablando sobre el libro de Un Curso de Milagros. Terminamos el año y hace un mes aproximadamente finalizamos todos los temas de este libro, que es un libro de autoayuda más que nada, y bueno, pues es para que nosotros nos encontremos en paz, nos desprendamos del ego, nos desprendamos de los miedos, y pues para ayudarnos a crecer un poquito más en ese sentido, ¿no? De conciencia. Y bueno, ahora vámonos ya con el tema y pues tengan listo su papel y lápiz. Thank you. Y bueno, como les decía, que hoy vamos a hablar acerca del amor sin conflicto. Les voy a leer lo que nos decía al principio para ver si ustedes recuerdan cuando tomamos esta lección. Y bueno, nos decía lo siguiente, nos dice: es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviera dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Ese no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Eso es una parte de oración que, si ustedes la quieren escribir o la quieren grabar en su celular y después escribirla, pues ahí se los voy a volver a decir. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útiles en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de separación, y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa para hablar acerca de, pues, acerca del ego, ¿no? Para que nos quede más claro. Yo creo que nosotros podemos comprender muchas cosas, lo que nos dice el libro. Sin embargo, cuando pues nos llegan esas lecciones de aprendizaje que nos da la vida, ¿no? En el que debemos de decidir si nos dejamos llevar por la paz de Dios o nos dejamos llevar por la voz del ego. Y parece que no podemos reaccionar en el momento, ¿no? Tal vez hay alguien que te molesta o sientes que te está molestando, o hay alguna situación que te está quitando el sueño, que te está quitando la paz, que te pone nervioso, nerviosa, que te pone de mal humor o con mucho miedo, no sé, con mucho temor. Entonces ahí, pues en ese momento cuando nos están pasando cosas, no recapacitamos, no hacemos una pausa y decimos: a ver, si no me siento en paz, es obvio que no estoy escuchando a Dios, no estoy escuchando pues también a la verdad, estoy escuchando al ego y me estoy dejando llevar por él. Y nos es muy difícil pues hacer esa pausa en el momento. Creo que es más fácil, ¿no?, hacer esa aclaración una vez de que ya pues experimentaste esa vivencia, ¿no? Una vez de que ya te enojaste, una vez que ya tuviste mucho miedo, una vez que ya te sentiste con ira o con rencor o con envidia, ¿no? Es por lo general cuando uno ya recapacita. Pero lo que nosotros queremos hacer es que no pase eso, es de que en cada momento encontremos la paz, que en cada momento estemos despiertos, que no nos dejemos llevar por el ego. Si ya terminamos todas estas lecciones del libro, algo debimos de haber aprendido. Sabemos que hay gente que le toma años en aprender, en comprender realmente lo que dice este libro. La gente que está abierta en su conciencia o que tiene su conciencia más elevada y que ha leído este libro, no lo ha leído nada más por un año, lo han leído por 7 años consecutivos. Entonces, es obvio, ¿no?, que a todos nos puede fallar. Por eso es que estamos haciendo el repaso. Pero, pues también, si queremos avanzar en conciencia, pues tenemos que despertar en conciencia, ¿verdad? Tenemos que despertar en cada momento. Yo creo que el dejarnos llevar nuevamente por el miedo, el dejarnos llevar por la tristeza, por la preocupación, por el qué voy a hacer el día de mañana, y si hago esto, y si meto la pata, ¿no? Son muchas cosas que nos podemos ir elaborando de manera que nos cause temor, ¿verdad? Que no nos cause paz. Pero también, así como estamos tejiendo problemas en nuestra mente, en nuestra cabecita, también podemos tejer pues una paloma de paz, ¿no? O podemos tejer ese sol que nos alumbra en cada momento en que nosotros necesitamos de esa luz. Entonces, continuando con el libro, nos dice que el ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Tú, que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste, y lo que hiciste no te ama a ti. El ego no fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre y no le guarda lealtad a su Hacedor. No puedes ni imaginar la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado, y esto entra en conflicto con el amor que por ser su Hacedor sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esa no es una condición como la que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a él, porque no hay otros dioses. Y bueno, en este apartado está muy bonito, porque aparte de que nos habla del amor, pues también nos habla nuevamente del ego, ¿no? Cómo llegamos a darle más importancia debido a que nos hace sentir importantes, ¿no? En el momento en que nosotros pues justificamos las cosas que realmente no nos causan paz, porque es obvio que si estás criticando a alguien porque te sentiste ofendido, creaste aliados, por ejemplo, ¿no? Y te justifican, ¿no? Decir, bueno, pues es que yo no hice nada y mira, me habló así o me dijo esto, y la otra persona, ay, no, sí, pues tienes razón, ¿no? Te dan la razón. Entonces ahí es cuando hacemos esa importancia del ego, ¿no? Que nos hace sentir importantes. Pero eso no quiere decir que estemos en lo correcto, ¿no? Lo correcto es sentir paz y que todos a nuestro alrededor estén en paz. Si estamos señalando los errores de alguien más, es obvio que no nos estamos dejando llevar por la paz. Estamos dejándonos llevar por el ego, por sentirnos importantes, por hacer una separación. Al igual que cuando empezamos hacer planes y empezamos a tener miedos, yo creo que es muy normal escuchar, que es normal, valga la redundancia, que como adulto uno pues ya no está tan en paz, no está tan feliz, ¿no? Que siempre va a haber preocupaciones, que siempre va a haber esto, que siempre va a haber lo otro, y dicen, ese es el pan de cada día, de cada adulto. Y no, la verdad es que no tiene que ser así, no debe haber preocupación. Para las personas que estamos aprendiendo a desprendernos del ego, no debe haber preocupación en sí. O sea, si uno comprende realmente que el ego es una creación de nuestra mente, es una creación como un escudo para estarnos defendiendo de lo que realmente no queremos y que nos molesta y aún así lo defendemos, pues es ahí cuando ya no vamos a necesitar este libro, no vamos a necesitar de nada, porque nos va a quedar totalmente claro que si no hay paz, pues entonces nos dejamos llevar por este mundo, el mundo que está lleno de ilusiones. Pero si siempre estás en paz, siempre confías en que lo que está pasando es lo que realmente tenía que pasar, pues estarás en otro nivel de conciencia. Y estarás aprendiendo, ¿no? Estás aprendiendo desde otro nivel, desde otra, pues no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo pienso que otro nivel sería la palabra correcta, pero puede ser a través de otra experiencia. Bueno, el caso es que la idea es esa, como dice el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, tenemos que ser constantes, amigos y amigas. Tenemos que encontrar esta paz en cada paso que des, en cada palabra que digas, en cada pensamiento que tengas. Mientras consigas tener esa paz, ya habrás avanzado kilómetros y kilómetros y kilómetros de pasos, ¿no? En tu conciencia. Es cuando ya vas a decir, ok, he comprendido esto. El miedo es una ilusión, el ego es una ilusión. Yo sirvo a Dios, yo sirvo a mi espíritu y sé que nada malo me puede pasar. Inclusive, ¿no? Cuando uno dice, ¿cómo puede estar uno tan en paz cuando están pasando tantas desgracias, ¿no? Pues tantas desgracias vienen de nuestra propia interpretación, vienen de pues el concepto que nosotros les estemos dando. Yo sé que hay muchas cosas que obviamente pues nos va a costar comprender por lo mismo, ¿no? De que nadie quiere ver sufrir a otras personas, y eso es obvio. No podemos pues como taparnos los ojos y decir, oye, ¿y esto que está pasando? ¿Cómo voy a encontrar paz si estoy viendo que están matando a gente, que están matando a inocentes? La verdad es que cuando pasan este tipo de situaciones son algo pues que tal vez están fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión, ¿no? Nuestra falta, ¿sí? Bueno, no podemos comprenderlo. y pero el que nosotros también estemos señalando pues a los malos, pues eso no nos hace avanzar, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es ayudar en lo que se pueda. Si no estás en el lugar, obviamente a nivel conciencia, todos somos energía, mandarle amor, mandarle paz a esas almas que pues se están dejando llevar por un ego gigante, por un miedo gigante, o por pues todos esos conflictos, todos esos demonios que están en sus mentes. Hay que mandarles energéticamente, o sea, paz en sus mentes, paz en sus corazones, amor, sobre todo amor, para que ya no sigan dañando, ¿verdad? Que ya no sigan dañando, y para que la gente que está en esos lugares pueda encontrar la paz de alguna u otra manera, y que no sean dañados, que no sean dañados, que los cubran todos los ángeles, que los protejan en todo momento y los alejen de todo peligro. Eso sí podemos hacer. Aunque no estemos presentes, lo podemos hacer a través de nuestro corazón y nuestra mente, energéticamente. ¿Por qué? Porque todos somos energía y todos formamos parte de uno, ¿no? Entonces, no hay malos, no hay buenos, no hay separación, todos somos uno. Y bueno, ahora vamos a pasar con la lección. Hoy nos toca la lección 266 y nos dice: mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Y empieza con la oración. Dice: Padre, me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros de visión, los heraldos de tu santa voz. En ellos tú te ves reflejados y en ellos Cristo me contempla desde mi ser. No permitas que tu hijo se olvide de... No permitas que tu hijo se olvide de tu santo nombre. No permitas que tu hijo se olvide de tu santo origen. No permitas que tu hijo se olvide de que tu nombre es tuyo. En este día entramos al paraíso, invocando el nombre de Dios y el nuestro, reconociendo nuestro ser en cada uno de nosotros y unidos en el santo amor de Dios. ¿Cuántos salvadores nos han dado Dios? ¿Cómo podríamos perdernos en nuestro trayecto hacia Él, cuando Él ha poblado el mundo con aquellos que señalan hacia Él y nos ha dado la vista para poder contemplarlos? Entonces, pues está muy bonita esta lección. Recuerden pues esta parte de que en este día entramos al paraíso invocando el nombre de Dios y el nuestro, reconociendo nuestro ser en cada uno de nosotros y unidos en el santo amor de Dios. Y bueno, pues repitan la lección: mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Intentando de Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la receta, hoy te traje un licuado que es delicioso y aparte es rico en potasio, para todas las personas que hacen ejercicio, que hacen pesas, que de repente sienten que se les andan dando los calambres por la noche, o cuando están haciendo ejercicio, o cuando se sientan en alguna pose y dices tú, ¡ay, ya me acalambré! Pues entonces es probable que tengas pues una deficiencia de potasio en tu organismo. El potasio es uno de los minerales que está más presente en el organismo, solo superado por el calcio y también por el fósforo, e interviene en la mayoría de nuestras funciones vitales. El 97% de este macromineral se encuentra dentro de las células y el 3% se encuentra fuera de ellas. El organismo requiere de potasio y alrededor se necesita de 3.5 gramos al día, porque eso nos ayuda y nos facilita a que tengamos pues relajación de nuestros músculos, inclusive el del corazón. También el mantenimiento del equilibrio híbrido, ya que ayuda a regular el balance del agua en el organismo, la disminución de los efectos del sodio, o sea de la sal, y la producción de proteínas, y pues también ayuda pues para el funcionamiento de las células. Entonces por eso, si nosotros pues nuestros alimentos diarios no contienen potasio, son pobres de sodio, y pues nos puede causar algunos malestares físicos. Entonces, el día de hoy, este jugo te va a ayudar para combatir los calambres o debilidad muscular, la fatiga, la distensión del estómago, si sufres de estreñimiento también, y la tensión baja e irregularidad del pulso. ¿Cuál es el... los ingredientes? ¿Cuáles son los ingredientes para este jugo? Pues ahí te van, ¿ok? ¿Tienes listo tu papel y lápiz? Vamos, 1, 2, 3, ahí va. Necesitas un vaso con leche descremada. Necesitas también media taza de yogurt natural, que sea light. Necesitas un plátano sin cáscara, obviamente. Y media taza con jugo de naranja natural. Nuevamente te repito los 4 ingredientes. Este jugo rinde 2 porciones, así que pueden tomarlo 2 personas. Un vaso de leche descremada. Media taza de yogurt natural light. Un plátano. Y media taza de jugo de naranja natural. Vas a cortar el plátano en trocitos pequeños y vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora a una velocidad mediana. Una vez de que ya se mezcle muy bien los ingredientes y obtengas una mezcla homogénea, pues vas a tomar este vasito. Se recomienda que lo tomes por las mañanas, no importa la hora, pero es mejor por las mañanas, sobre todo si vas a hacer ejercicio durante la tarde. Y tómalo diario. Y vas a ver cómo se te quitan los calambres. Una vez de que ya se te quiten, pues ya lo puedes tomar 3 veces a la semana o los días que tú consideres que lo vas a necesitar, ¿verdad? Y así de sencillo y delicioso va a estar este juguito licuadito, smoothie, que te va a ayudar a combatir pues ya todo lo que te dije, ¿no? Todos los calambres, la fatiga, la debilidad muscular, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La dualidad del amor. La dualidad del amor. Los taoístas cuentan que en el principio del tiempo, el espíritu y la materia se encontraron en combate mortal. Finalmente, el espíritu triunfó y la materia fue condenada a vivir para siempre en el interior de la tierra. Antes de que esto sucediera, sin embargo, su cabeza golpeó en el firmamento y dejó el cielo estrellado, reducido a pedazos. La diosa Nyuka salió del mar, resplandeciente en su armadura de fuego, hirviendo los colores del arco iris en un caldero puro, y después pudo colocar otra vez las estrellas en su lugar. Pero no consiguió encontrar 2 pequeños pedazos, y el firmamento quedó incompleto. Según los taoístas,